amor de mi vida, ¿por qué me abandonas, dejando en mi alma tan cruel soledad? ¿Por qué me pagas con tanta perfidia y no te condueles al verme llorar? ¿Por qué me pagas con tanta perfidia y no te condueles al verme llorar? Tú prometiste jamás en la vida abandonarme o ponerme un rival. Vas a dejarme que pronto te olvidas del hombre que tanto le juraste amar. Vas a dejarme que pronto te olvidas del hombre que tanto le juraste amar. No me abandones, mi bien, ni me niegues tu querer. Escucha todo el amor que te brindo en mi canción. Yo te suplico, mi bien, que no me dejes y que no humilles así mi corazón. Yo te suplico, mi bien, que no me dejes y que no humilles así mi corazón. Abandones mi bien, ni me niegues tu querer. Escucha todo el amor que te brindo en mi canción. Yo te suplico, mi bien, que no me dejes y que no humilles así mi corazón. Yo te suplico, mi bien, que no me dejes y que no humilles así mi corazón.